Y le hemos dado palo a la gente quejumbrosa, que yo creo que aquí nadie se queja ya. Amén. Hemos estado diciendo que hay algunas cosas de las cuales usted tiene la obligación de huir de ellas. Y a ver, yo creo que ya lo he repetido tantas veces que se lo sabe de memoria. Número uno, ¿de qué tenemos que huir? ¿Qué me dice? De las falsas doctrinas. Eso es obvio. Eso de que Gedeón tiene 300 y que hay que dar 300 de a 300, eso es falso. Y demás cosas, ¿ok? Porque hay que huir de las falsas doctrinas. Porque si usted se pone a razonar con la falsedad, usted cae. Ya hemos visto el caso de Adán y Eva. Eva se puso a razonar con el diablo y el diablo le ganó. Porque el diablo tiene mil y un argumentos. Y si usted no está firme, muy firme, se lo lleva entre las patas. Hemos visto pastores que son muy dotados y cuando viene a ver, hermano, ya el diablo se lo lleva entre las patas con una falsa doctrina. Todo lo que huele a falsedad hay que huir de ello, salir huyendo de ello. Número dos, hemos hablado que tiene que huir de qué cosa. De la contaminación, los deseos desenfrenados, hay que huir de eso. ¿Qué otra cosa dijimos que hay que huir? El amor al dinero corrompe. Y lo último que hemos estado hablando es de que hay que huir de la murmuración. Hemos hablado y huir de la idolatría. Hay gente que idolatra, dice que el pueblo se sentó a comer, a beber y a jugar. El entretenimiento, aunque todo el mundo tiene que esparcirse. Un viaje a Cancún, hermano, es sabroso, ¿verdad? Y a Cozumel y cosas de esas. Pero usted no puede vivir para pensar en eso. Un viaje a Galveston con los hijos es muy bueno. Pero si eso atenta contra Dios o lo que Dios ha dicho, hay gente que se toma vacaciones. Dice, no, estoy de vacaciones del Señor. Se van una semana y viven como impío pagano. Y luego volver a comenzar otra vez. Bueno, ok. También hemos hablado de tenemos que cuidarnos. Le cogí en la silla, hermana. Y eso le ocurre a los que llegan a esta hora. Dice un refrán que el que va para Villa pierde su silla. Y el que bebe de Roma vuelve a ¿dónde? A Catón y la toma. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Aquí hemos visto nosotros algunos versículos. Y ya usted puede poner sus hermosos ojos verdes allá en la pared. Hemos visto algunos versículos, hermanos, que nos hablan de la importancia del cuidado de nosotros convertirnos en murmuradores. Ya vimos al pueblo de Israel saliendo de Egipto, cómo murmuró frente al Mar Rojo. Ya miramos el pueblo murmurando cuando tuvo sed. Ya miramos el pueblo murmurando cuando no tenía que comer. Y una y otra vez Dios respondía. Dios estaba allí con ellos demostrándole que estaba con ellos. Un ejemplo más para ya dejar la murmuración. Éxodo 17, este versículo no lo hemos leído. Amén. En el versículo 1 leemos, a ver, y todo aquel que está despierto va a leer conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel. Yo quiero que usted note de nuevo la expresión toda. Todo el mundo, mire usted. Basta muchas veces con que alguien comience diciendo algo y es contagioso. Nosotros, la gente, es lo más parecido a un chango. Basta. Mire usted, si alguno de ustedes saliera corriendo por ahí, a todo lo que da, usted puede saber que 5 o 10 salen corriendo también. Y cuando usted viene a ver, media ciudad va corriendo detrás de ese. Y cuando usted para, le dice, ¿por qué va corriendo? Dice, no sé, yo voy siguiendo la bola. La gente hace las cosas por imitación, hace las cosas sin pensar. Mire, si una persona comienza a reírse, todo el mundo termina riéndose. ¿Cómo comienzan los aplausos en un lugar? Uno o dos comienzan a aplaudir y porque se contagian los demás. Cuando viene a ver, todo el mundo está aplaudiendo y gritando. Así somos nosotros. Es una tendencia natural del ser humano. Basta con que en la casa haya un criticón y todo el mundo va a estar criticando. Basta con que en la iglesia haya un murmurador. Uno de los ejemplos que yo puedo ponerle con respecto a esto, ¿se recuerdan ustedes el caso de Jesús y la mujer con el frasco de alabastro que rompió el frasco a los pies de Jesús? Note que dice que todos los discípulos murmuraron, todos, pero ¿quién fue el primero que comenzó? Judas. Judas comenzó a decir: qué desperdicio, esto pudo haberse vendido y haberse dado a los pobres. Y vemos nosotros que al final todos los demás siguieron murmurando. Amén. Por eso yo le voy a decir a usted: usted tiene que tener cuidado. A veces, y no me estoy refiriendo a ninguno, pero si le cae a alguno el machete, agárrelo. A veces, en todas las congregaciones, el diablo planta a sus agentes. ¿Eh? Dígale que está a su lado: ¿seré yo o seré tú? Agentes plantado, que su trabajo es esto mismo: tratar de desganar, desalentar a los demás. Hacen un trabajo contrario a lo que Dios en su palabra nos exige a nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Ok, vamos a ver. Versículo 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada conforme iba, y acamparon en Refidín, y no había agua para el pueblo, y altercó el pueblo contra Moisés. Bueno, ya eso lo miramos, ya eso lo vimos. Ok, vamos a seguir mirando otro versículo que tengo por aquí. Números capítulo 20. Sí, porque ya ese lo leímos la semana pasada o el viernes, me parece. Ok. Vemos nosotros que allí en Éxodo 17 Dios le dio agua. ¿Debieron haber aprendido la lección, verdad que sí? ¿La aprendieron? No. Hay gente que nunca aprende. Versículo 1 de Éxodo 20 dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto. ¿Dónde estamos? Números 21. Al desierto de Sin, el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua, otra vez de nuevo, para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. En Éxodo 17 se nos dice que no había agua, y ellos bebieron agua después de haber murmurado. Dios en su misericordia le dio agua. Números 20, tienen sed otra vez. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Tenían la experiencia de que Dios le daba agua. Yo le dije en estos días que cuando usted no pasa una prueba, usted está destinado a volver por la misma prueba después de un tiempo. Y Dios está probando a ver si usted aprendió. Este es el problema de ese pueblo. Ese pueblo nunca aprendió. Dios quiere, iglesia, que usted aprenda. ¿Cuántos de ustedes van a aprender? Dios está ahí. Dios está por usted. Dios está a su favor. Ni murmure, ni critique. Levante las manos, proclame, declare gloria al Señor y afirme lo que Dios a usted le ha dicho y camine en ese camino. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios ha estado con usted todo este tiempo? Y estuvo y ha estado con usted, aunque usted no lo sabía antes. ¿Sabe por qué usted y yo no hemos muerto? Por la gracia y la misericordia de Dios, por su fidelidad. Amén. Y Dios ha dicho: seguirá con nosotros, seguirá con usted. Hace poco tiempo bebieron agua. Le sacaron un río de la peña. Ahora tienen sed. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Decir: Dios, como nos diste agua, confiamos de que tú nos vas a dar otra vez. Adorar y glorificar a Dios, y el agua iba a venir. Han aprendido. Mire usted, hemos hablado 3 semanas de este mismo tema. Y me luce que... ojalá que yo no esté perdiendo el tiempo aquí. Quiera Dios que aquí en esta iglesia se acaben los murmuradores y la gente que no cree en Dios. Y la gente que la gente, si le duele, diga: sabes que me duele, pero creo en ti, Dios. En ti esperaré. De mañana me levantaré y en ti esperaré. Amén. Conforme las promesas del Señor. Amén. Dice el Señor: mira, yo te cuido. Yo cuido de las aves. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué vale más? ¿Ha visto usted las urracas que andan ahí en la calle? Usted vale más que una urraca prieta de esa que anda por ahí. Pata flaca. Feas que son las urracas, ¿verdad que sí? ¿Qué dice el Dios? ¿Qué dice el Señor? ¿Ha visto usted alguna vez una urraca que sale a trabajar a las 5 de la mañana? ¿Eh? Que llegan tarde a cocinar a su casa. Dice: ¿cuánto vale un pajarillo? No vale nada, cualquier cosa vale. Se venden, dice, los pajarillos por un cuarto en el mercado. No vales tú mucho más que ellos, hombre, mujer de poca fe, te dice Dios. ¿A cuál de los pájaros Dios ha dicho: yo lo haré a mi imagen y semejanza? Note usted que en la creación fue producción masiva. El mar, Dios dijo, produzca los mares, monstruos marinos y peces. Palabra. La tierra, que dijo Dios, produzca la tierra, animales de toda especie. Amén. Produjo. Pero del hombre, ¿qué dijo? Dice: hagamos al hombre. Oye esto, hombre, mujer de poca fe. ¿Dónde están la gente que tiene fe aquí? ¿Dónde están? Bueno, anoche dijeron que no le dijeran piojo. Yo ya le dije piojo en estos días. Y anoche el hermano dijo: no, yo no soy piojo. Digo: bueno, sin Cristo, yo soy cucaracho. Con Cristo es que soy príncipe. Amén. Pero note usted, usted está ahí, señor don piojo, don cucaracho, don. Amén. Aunque es cierto que sin Cristo eso somos, a pesar de ello, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y si Dios alimenta a las aves del cielo y tiene cuidado de ellas, de usted va a tener mucho más cuidado. Bendito el nombre de Dios. Entonces, ¿por qué no le cree a Dios? Bueno, ese aplauso aguado, agárrenlo para ustedes. Si van a glorificar, glorifique. Y abre la boquita y adórale. Gloria a Dios. Ok. Dice: no había agua para la congregación. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, otra vez, note usted, aquí hay un patrón. ¿Qué dijeron? Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Están mirando un patrón de conducta. Este es el problema. Gente que no aprenden, no terminan de aprender. Amén. Y Dios en su misericordia quiere enseñarnos una y otra vez. Pero hay gente que no termina de aprender. Vamos a seguir mirando y ya terminamos con esta parte. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Oiga lo que dice. Porque ¿por qué no has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Esto no es lugar de cementera. Esto no es lugar de higueras, de viñas, de granada, ni de agua de beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón. ¿Qué más dice? Tu hermano, hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y les sacará agua de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Gloria a Dios. Yo quiero que usted note esto. Varias veces se ha predicado de este mensaje de la peña de Oreb. En el Nuevo Testamento decía que el pueblo bebió agua de la peña y decía que aquella roca que emanaba agua era Cristo. Amén. Varias veces Cristo es tipificado como una roca, una peña. Esto nos habla a nosotros de firmeza. Gloria a Dios. Si usted ha leído, por ejemplo, en el libro de Mateo, por allá en el capítulo 7, nos habla de aquellos que edifican su casa sobre la roca, y aquellos que edifican su casa sobre la arena. El que edifica su casa sobre la arena, la casa se derrumba. Yo le he dicho a usted que existen dos tipos de constructores. Y le voy a decir, aquí en esta iglesia hay dos tipos de constructores. Yo no sé cuál será mayoría o cuál será minoría, pero hay dos tipos de constructores. En toda congregación hay dos tipos de constructores. Gente que edifica la casa. La casa que se está edificando es usted mismo, porque usted es el templo del Dios viviente. Usted es la casa de la cual se está hablando, y usted está siendo edificado como casa, según nos habla la Biblia en el libro de Pedro. Casa, somos piedras vivas de ese templo del Señor. Ahora, usted como casa, ¿dónde está su fundamento? Hay gente que por no ir acompañado a lo que oyen de la fe, nunca llegan a fundamentarse en la verdad eterna que es Cristo. Y están fundamentados en la arena. Amén. En el día de hoy tenemos la congregación del gozo. Todo el mundo se goza. Yo voy a la iglesia a gozarme. Lo importante, oigo yo a los pastores, hermano, lo importante es que usted se goce. Escucho predicadores en la televisión, hermano, aquí estamos en la televisión, no nos importa otra cosa que usted se goce. Pues yo le voy a decir, si usted se goza porque está firme en la roca que es Cristo, gócese. Si no, ese gozo le va a durar poco tiempo. Amén. Por eso dice, ten cuidado cuando el pueblo se sentó, dice, a beber, a jugar y a divertirse. Amén. Tenemos en el día de hoy, hermanos y hermanas, una iglesia que realmente son adictos al entretenimiento. Esa es su adicción, el entretenimiento, lo que nos causa placer, lo que nos da gozo, lo que nos da alegría, lo que nos da bienestar. Bueno, eso es lo que se sigue. Pero usted y yo tenemos que fundamentarnos. Yo le voy a decir, vienen días, hermanos míos. Bendito Dios. Oiga bien, Estados Unidos de América no sabe dónde está metido. Aquí no hay un solo político que sepa realmente dónde estamos nosotros metidos. Nadie, yo estaba analizando y voy a decir algunas cosas que son horribles lo que voy a decir ahorita. Pero note, yo he estado pensando profundamente algunas cosas. Mire usted, yo entiendo de movimientos políticos, yo sé de comunismo. Yo he estudiado dialéctica, materialista, yo he estudiado todo eso. Marx, Engels, Lenin y demás hierba. Mao. Ok. Yo sé lo que es el capitalismo. Yo sé cómo se mueve el movimiento capitalista. Yo sé lo que se mueve, yo sé lo que es el socialismo, yo sé lo que es el fascismo, yo sé los movimientos políticos del mundo. Sé la historia, conozco historia, bastante historia que me ha tocado estudiar. Sé la historia del mundo, sé lo que se ha movido en el mundo. Yo estaba analizando con mi esposa en estos días, digo, mira, los Estados Unidos de América no entienden. Aquí la gente, aquí en Estados Unidos, y el hispano obviamente, gente hispana, que nada más sabe comer un taco, dos tortillas y dos huevos pasados a la vuelta y vuelta, tampoco saben. Si yo me pongo a explicarle a usted la profundidad de ciertas cosas, lo voy a aburrir a usted. Y yo no quiero tampoco aburrirlo, que se me duerma, que tenga que darle el codazo para que se despierte. Pero yo le voy a decir, yo sé lo que está pasando en el mundo. Y le voy a decir, muchos de estos políticos que nos gobiernan no saben lo que está pasando. Ellos creen que saben, no saben lo que está pasando. Oiga esto, nosotros tenemos lo que se llama la democracia. La democracia es uno de los mejores sistemas políticos que existen. donde el pueblo tiene libertad y derecho libre de elegir sus propios gobernantes. Es, la democracia es lo mejorcito que el hombre se ha podido inventar. Yo vengo de un país donde se ha vivido en dictadura. Y usted no quisiera vivir bajo las botas de un dictador. Es horrible lo que es una dictadura. Y hay dictadura de izquierda, dictadura de derecha. Es terrible. Y algunos de ustedes que vienen de esos países saben de qué estamos hablando. Aquí en Estados Unidos dicen, ¡ay, estamos en una dictadura! Y yo, no, yo, vete para donde yo sé, para que sepa lo que es una dictadura. Ahora, oiga bien, hay movimientos políticos que están utilizando la democracia para ellos tomar el dominio. Y luego que ellos toman por democracia, suben, entonces van a plantar poco a poco su dictadura. Bueno, eso fue lo que ha pasado en Venezuela y lo que ha pasado. Usan el sistema y luego cambian. Esta gente, enemigos de Estados Unidos, hermano, tienen 200 años estudiando este sistema. Ellos saben ahorita cómo destruir este sistema y cómo usar el sistema para su beneficio. Aquí este país no va a hacer absolutamente nada para deshacer eso que comenzó. Y esto es bíblico, porque la Biblia que está predicha y está profetizado tiene que cumplirse. No voy a hablar así muy claro muchas cosas, porque no es mi punto aquí. Solamente para decirle, vienen tiempos, hermanos míos, donde lo único que le va a sostener a usted vivo y parado es su fe y su firmeza en Jesucristo. Y yo le voy a decir esto a lo que yo estoy tratando de edificar en este lugar. A mí no me interesa ser amigo suyo. Si usted quiere ser mi amigo, bon voyage. Bienvenido. Amén, aleluya. Pero si por yo decirle la verdad me cueste su amistad, me importa un pepino. Porque yo no estoy aquí para ser su amigo. Yo estoy aquí para edificarlo con la palabra. Yo no estoy aquí para caerle bien a usted. Si le caigo bien, qué bueno que le caiga bien. Pero si por caerle bien, amén, voy a bajar la guardia para que usted no sea edificado, prefiero que usted me tenga como su enemigo mil veces. Pero yo le voy a decir a usted la verdad. Es necesario que usted se edifique, se plante en las rocas. Vienen tiempos, hermanos, se van a levantar cosas, se te van a levantar en la misma casa, en el medio ambiente, se van a levantar situaciones donde quizás el que duerme a tu lado va a ser tu enemigo. Esos son los días, los mismos que comen de tu mano, que comen de tu mesa, te van a bofetear. Esos son los días que vienen, amén. Y solamente aquellos que estén parados, firmes, edificados en la roca que es Cristo, podrán cantar victoria al final. Bendito el nombre del Señor. Amén. Jesús lo advirtió. Jesús lo dijo. Amén. Dice, vendrán vientos, ríos, tormentas y tempestades, pero solamente aquel que esté plantado en la roca, dice, permanecerá firme. Yo quiero glorificar al Señor, si me lo permite. Gloria a Dios. Oiga bien, esto no es que vamos a caminar la iglesita de Dios, grito y tú me respondes. Dios es bueno y Dios nos llena de todas nuestras necesidades. Dios nos da a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Yo le voy a decir, si usted trabaja es por Dios. Si usted tiene casa es por Dios. Si tiene trabajo es por Dios. Si respira es por Dios. Si está vivo es por Dios. El día que usted se presente delante del Señor, en victoria, salvado, Dios le va a enseñar de toda la que le libró a usted. Aún algunas cosas por las cuales usted ha murmurado contra Dios, diciendo: Dios no tiene cuidado de mí, Dios me ha dejado. Dios te va a decir: mira, payaso, ven para acá. Te voy a enseñar. Ese día usted le va a adorar y le va a dar gracias por las pruebas por las cuales usted ha pasado, que han forjado su carácter. Bendito el nombre de Dios, que lo han forjado como cristiano. Y Dios le va a decir: porque pasaste estas pruebas, fuiste el cristiano que eres, y por eso está parado frente a mí en el día de hoy. Y yo lo permití para tallarte como individuo, como persona. Gloria a Dios. Por lo tanto, si le abandonó el marido, de gracia a Dios. Si vuelve, gracia a Dios. Si le abandonó la mujer, gracia a Dios. Amén. Por todo y en todo aprenda a glorificar a Dios. Y mientras glorifica a Dios, usted se va a cuidar de murmurar y aflojar la lengua. Yo le dije a usted: el pueblo de Israel en 3 meses, porque Dios lo puso por el camino más largo, en 3 meses ellos pudieron haber llegado a la tierra prometida. Y lo que le pudo haber tomado 3 meses le costó 40 años. A usted, por ejemplo, yo no voy a pretender que usted madure en el Señor en 3 meses. Si usted tiene 6 meses de convertido, perdón, usted es un bebito de pamper. Y lo llevamos allí al cunero a cambiarle el pamper. Si a mí no dicen: ay, qué maduro estoy, tengo 1 año de convertido, mentira. Usted no es maduro, usted es bebé. Amén. Pero un viejulón ya de 10 años, 15, 20, 30 años, por amor a Dios. ¿Qué andaba usted haciendo? Ahora me va a decir usted: bueno, hermano, pero es que yo no estaba aquí en esta iglesia, apenas acabo de llegar. Bueno. Sabemos que viene todo desnutrido. Cierto, cierto. Ni modo. Aquí lo tenemos en cuidado intensivo. Porque algunos llegaron que nada más boqueaban. Ya ni respiraban. Estoy hablando espiritualmente. Sí, no. Y a los 4, el primer mensaje, hermano, es como cuando le dan una pulga. No hay gente que aquí llega y el primer mensaje dicen: oye, me dieron resucitación artificial. ¿Ha visto usted cuando usted tiene fibrilación ventricular? Y dice: no, este tipo está malo. ¡Córrele! El desfibrilador son 400 voltios. ¿Y usted agarra qué? Al Señor lo agarran y lo tumban contra el piso, lo ponen en la camilla, le rompen la ropa. Inmediatamente hay una enfermera canalizando por allá, hay otro que está haciendo otras actividades por allá, y el desfibrilador, y el tipo está muriendo. Y viene un señor vestido de blanco, con una cara bien fea, pelo canoso. Y nada más usted oye que dice: ¡clear! Y ven el monitor. ¡Pip, pip, pip! ¡Clear! Así son las predicaciones de nosotros aquí para algunos de ustedes. ¡Clear! ¡Agárrate para que reviva! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito el nombre de Dios! Fue como un cuento que me hicieron a mí. Ustedes saben que en cuidados intensivos, bueno, yo trabajé como médico en cuidados intensivos muchas veces, muchos años. Cuidados intensivos, eso es lo más tétrico que hay. Usted mirar a un ser humano enmanguerado por tu aparte. Tubo de Levín, tubo por la boca, tubo por ahí, los cables, el hombre biónico allí en la cama. Y la carencia. Pero hay gente que va a cuidado intensivo, que aunque está malito, está muy mal, problema cardíaco, está allí, lo están checando muy de cerca, pero están conscientes. Entonces, usted sabe que aquí en Estados Unidos, en cuidado intensivo, cada 15, 20 minutos dejan a la familia que entren, usted sabe. Y le dice una señora Le dice un señor a la hija que viene a mirarlo. Dice, mira, aquí hay un problema. Dice, yo vi esa maquinita que hace pip, pip, pip, pip, pip, pip. Dice, tiene que tener cuidado que no se calle. Porque si se calla, le veo al señor que estaba en la cama. Dice, yo vi que se cayó la maquinita. Y vinieron 4 enfermeras, 5 doctores y mataron al tipo. Dice, se cayó la maquinita, hizo así, pip, pip, pip, pip. Y se le subieron arriba, lo golpearon, lo tiraron, le aplanaron el pecho, casi lo patearon. Y dice, y lo mataron. Dice, por eso yo estoy aquí todo el día con la boca, pip, pip, pip. Dice, no sea que la maquinita se calle y vengan y me maten a mí también. Él estaba de papá, ¿qué está haciendo? Pi, pi, pi. No, que si esa máquina se calla, viene 4 doctores, 5 enfermeras, me tiran arriba y me matan. Dice, mataron ese, lo llevaron muerto. Porque la máquina se cayó y él no dijo nada. Así que más le vale conmigo, entra aquí. Pi, pi, pi, pi, pi. Si toda la iglesia da pipi, estoy vivo. Vienen días, hermano, de más te vale comienza a hacer pipi, pipi, pipi. Gloria a Dios. Vamos a analizar esto rapidito, ya me voy casi. Pero no me ha dicho nada todavía, hermano. ¿Qué trae usted? Allá le voy a decir. Oiga bien. Se ha dicho estos dos casos. La primera vez que tuvieron sed, allá en Éxodo 17, ya yo le expliqué eso la otra vez. Dios le dijo a Moisés, mira, éntrale a piñazo a la roca, golpea la roca. Sí, éntrale a la roca con la vara que te he dado, golpéala delante del pueblo. Y la roca dio agua. Ahora tienen sed. Dios le dice, mira lo que dice, Dios le dice, háblale a la peña, háblale. Amén. No murmure, hable. Usted tiene, ¿qué significa hablarle a la peña? Note usted que esa peña representaba a Jesucristo. La pregunta es, ¿sabría Moisés lo que representaba la peña? Ahora, ahí Dios dice, yo estaré delante de la roca. Amén. Yo quiero que usted nota, dice, háblale a la vista de ellos y ella dará su agua y sacará su agua de la peña y dará beber a la congregación. Amén. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Ahora yo quiero que usted note, Moisés estaba súper enojado aquí. Yo entiendo, yo me pongo los zapatos de Moisés, ¿quién no se enoja con la gente así? Pero Dios no pretendía que Moisés se enojara. Oye, ahora rebelde, Dios no le dijo a Moisés que dijera eso. Hermano, y aquí tenemos una enseñanza. Cuando usted está frustrado, a usted se le vuelan fácil. Mire, porque de Moisés se dice que era el hombre más manso que había sobre la tierra. Pero ahí la mansedumbre, hermano, la deportó para China. Olvídese, ahí se le perdió. Ahí se le volaron los fusibles a Moisés. Yo quiero que usted note cuál es, cuando usted esté en medio de la murmuración. Lo peor del caso, yo no sé ustedes que están casados. Mire, yo doy gracias a Dios porque tengo muy buena esposa. Pero a mí me ha tocado ver gente, hermanos míos, que tienen una esposa o un esposo que no hay quien lo apague. Y cuando usted tiene un guiri guiri todos los días, 24 horas al día, a usted se le vuelan. persona murmurando todo el tiempo, quejándose, ay de usted si su mujer quiere estar en México y usted quiere estar aquí. No se la va a acabar. Ay de usted si su marido quiere estar en México y usted quiere estar aquí. No se la va a acabar. No sé si nos entendemos. Estas son las cosas domésticas que le pueden costar la vida eterna a usted. Porque el creyente no anda adulterando, ni anda por ahí bebiendo ron, ni anda bebiendo tequila, ni anda. El cristiano no anda en eso. Estas son las cositas que pueden hacer. Mire lo que le costó a Moisés entrar a la tierra prometida. Eso que ocurrió allí en ese momento. Note que el andarse quejando, yo le voy a decir esto, y agárrese, usted nunca va a tener todo lo que usted quiere. Le tengo una mala noticia. No todas sus aspiraciones la va a cumplir todas. Y si se cumplen algunas, no la va a cumplir como usted quiere. A veces Dios en su misericordia nos permite a nosotros cumplir con nuestras aspiraciones. Por ejemplo, yo doy gracias a Dios. Yo quise ser médico, soy médico. Yo quise ser misionero, fui misionero. No quise ser pastor y aquí me tiene. No, yo, ¿quién quiere ser pastor? Honestamente, yo, mire, hay gente que dice, hermano, yo anhelo ser pastor. Si usted anhela ser pastor, anda chueco. ¿Quién quiere ser pastor? Luchar con gente. Yo lucho mejor con caballo, con burro, con ganado. Luchar con gente. Por lo menos los animales. Por lo menos los animales, usted sabe que no lo entienden. Y usted le tiene una vaca, viene lo acornea y lo patea un burro a usted. Y usted dice, bueno, ni modo, me la busqué porque anduve cerca. Él que sabe, un perro lo muerde. Pero la gente sí razona. Y a veces se comportan como... Y a veces el que usted le tiene más confianza al lado suyo, hello, esposo. Ese es el que le está mordiendo a usted y, ay, Señor mío. Ok, Dios, pero mire la misericordia de Dios. Yo quise ser misionero, fui misionero. Yo quise ser médico, soy médico. Lo último que me faltaba de mi meta, yo una vez dije, ay, yo quiero ser piloto. Y no de hace mucho se me metió eso en la cabeza. ¿Y sabes qué? Soy piloto. Gloria a Dios. Pero hay otras cosas que yo he anhelado, que son puros anhelos. Y yo sé que Dios no me la va a dar. ¿Voy yo a ponerme a alegar con Dios por eso? No. No todo lo que usted quiere lo va a lograr. ¿Se está entendiendo? El salario que usted anhela ganar no siempre lo va a ganar. ¿Usted quiere ser millonario? Anhela, no va a ser millonario, perdóneme. Honestamente, ¿puede un cristiano ser millonario? Sí, un cristiano puede ser millonario. Pero para que un cristiano pueda ser millonario, tiene que tener capacidad administrativa, que usted no la tiene. Yo no doy para ser millonario, yo, mío. ¿Eh? Yo he manejado millones de dólares, pero myself. Yo no doy para ser millonario. Dígame, ¿qué hago yo hacer con 10 millones de dólares mío? Yo no voy a hacer nada con eso. A ver, yo mío, 10 millones de dólares, ¿qué voy a hacer? Oh, voy a comprar una casa. La casita que tengo me da para dormir. O me voy a comprar ropa. Eso no se come. Oh, voy a viajar por el mundo entero. Yo he viajado no por el mundo entero, pero por algunos países. Y le voy a decir, donde quiera que voy, veo gente. Fui a El Salvador, Centroamérica. ¿Qué había? Gente y mucho calor. Colombia. Cierro los ojos todavía en Barranquilla y veo puro plátano amarillo. Los taxis. Y le dije yo a la hermana Nancy, digo, mira, Barranquilla. Y ustedes me sueltan aquí 2 minutos, yo soy hombre muerto. No, ustedes no saben. Dicen que México DF se parece a eso. Ustedes no saben lo que va a manejar en Barranquilla. Las luces de tránsito están de lujo. Nadie se para. Las calles de 2 carriles van 4 carros. y uno por aquí. Es increíble. Yo venía. ¿Eh? ¿Qué hay allí? Gente. México, ¿qué hay? Gente. Monterrey, ¿qué hay? Gente. ¿De qué se ríen? Yo no dije nada. Me van a matar los regios aquí. Estados Unidos de América, ¿qué hay? Gente. Y se va a China, ¿qué hay? Chinos. Japón, ¿qué hay? Japón. No hay nada nuevo que ver. Ay, que mira, ven, te voy a enseñar este paisaje tan bonito. No me llama la atención, los paisajes de mi país son más bonitos. Y no he vuelto. No hay nada que ver. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo es vanidad. Entonces, millones de dólares, ¿qué va a hacer? Nada va a hacer. 10 millones de dólares, Dios se lo puede dar. Si va a poner una industria para darle trabajo a mucha gente, para que trabaje y viva. Entonces Dios puede hacerlo millonario a usted. Y le voy a decir, no va a vivir usted rascándose las panzas, va a tener que trabajar 3 o 4 veces lo que trabaja ahora. Los hermanos dueños de negocio aquí saben de lo que estoy hablando. Ay, cuando yo era empleada, cuando yo era empleado. Usted iba de empleado, ponchaba tarjeta, clic, cumplía y abuá a la hora de irse. Ahora ponche tarjeta de entrada y no hay tarjeta de salida, porque aunque cierre el negocio, anda pensando, ay, y mañana cómo le voy a hacer. Y mañana hay que ir a comprar, y hay que ir a surtir, y ahí está. ¿Sí o no? ¿Verdad que tengo razón? Y ahora tiene más problemas que lo que tenía antes. Y la gente dice, oye, pero qué bien le va al hermano. Oye, pero la hermana. ¡Ay! En el centro, puros industriales. Por eso esa gente tiene lo que tiene. Mira, puro negocio. Es decir, millonario de deuda, de problemas y preocupación. Ya están calvos, pelones. Los ojos vienen aquí como dos platos. Se me están durmiendo en el culto aquí porque tengo que respetar. Porque no han dormido la noche entera pensando, rascándola. Están aplaudiendo los chiquetes de sangre de las uñas. Ok. Hello. Ok, vamos a terminar este asunto. Vamos al versículo. ¿Están conmigo? Ya se murieron, 4. Dice, oiga bien, cuando usted esté en situación, dígale que está a su lado, hágale algo feo al que está a su lado, háblele entre las orejas, hágale algo para que ponga atención. Y después que ya le llamó la atención, ¿qué le dijeron? Te van a demandar por asalto. Ok, dígale que está a su lado. La Biblia dice, cuando estés en situación apretada, háblale a la peña. Háblale a la peña. Háblale a la peña. Háblale a la peña. La peña es Cristo, que fue golpeado por nosotros, que derramó su sangre. ¡Uy, bendito Dios! Esa agua que la peña manó la primera vez representaba la sangre de Cristo. Acuérdense que Cristo Jesús fue abierto a latigazos. ¿Se recuerdan ustedes? Que manó de sus heridas sangre. Jesucristo fue molido. Que manó de su rostro sangre. Fue agujereado su costado y sus manos. ¿Qué derramó por allí? Sangre. Fluyó agua de la roca. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que cuando tenga sed otra vez, ahora no hay que crucificarlo otra vez, porque Cristo muere una sola vez. Pero ¿qué pasó? La roca está herida, Cristo está herido. Amén. Y la sangre no se ha secado, la fuente no se ha secado. Y cuando usted le habla, amén, el poder de la sangre, de la muerte y la resurrección de Cristo obra en su vida cada vez que usted le hable. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué es esto de háblale a la roca? ¡Ora! En vez de murmurar, habla. Nos entendemos. Allí en el pueblo de Israel, el único que sabía cómo llegar a Dios era Moisés y Aarón. Está mirando. Cuando Moisés se sentía frustrado con el pueblo, ¿qué hacía? Iba con Dios. Oiga bien, porque ellos no le hablaban a Dios, venían con el líder. Oye, ¿por qué me sacaste de Egipto? Es como que usted venga a mí. Hermano, yo estoy aquí en Estados Unidos, ¿qué va a hacer usted conmigo ahora? Sí, hermano, se me acabó el trabajo. Tú me estás viendo cara de industrial a mí, de presidente de Estados Unidos, ¿de qué? Sí. Y ahí andan, hermano, ya le oró a Dios. A mí me han criticado porque en la radio yo casi no oro por la gente. Y yo creo que aquí ustedes saben por qué. Hay gente muy cómoda, hermano. ¡Ring! Pastor, ore mucho por mi esposo. Yo no sé si esa señora es rebelde. Yo no sé si esa señora no le da besito a su esposo. Yo no sé si al chango no le matan los piojitos. Yo no sé por qué ese hombre reacciona mal con esa señora. Oh, no se preocupe, hermana. Si usted de los 300 queda de a 1,000, su esposo va a cambiar ya. Usted asegura ya, con 1,000 pesos lo amarra. Eso se llama brujería. Lo amarra con 1,000 pesos. Si así fuera, sacamos un préstamo de en banco, yo sacaría $100,000. Mire, yo si con 1,000 pesos se resolviera el problema, hermano, yo lo resolviera fácil. Yo voy al banco que me lo prestan, saco un préstamo de 100,000. Es más, yo puedo agarrar $500,000 préstamo, $500,000, para salvar 500 esposos. Hermano, si así fuera, hermano, aquí hubieran 500 esposos salvos ya. Si así fuera, yo le compraba la salvación y se la regalaba y yo pagaba el mortgage. Si alguno de esos payasos me asegura a mí que los esposos de las hermanas se convierten con 1,000 pesos, yo le agarro el dinero prestado y yo lo pago. Si a mí me aseguran que los borrachos con 1,000 pesos de ofrenda dejan de beber, hermano mío, cerramos Alcohólicos Anónimos. Digo, si por plata fuera, olvídese la que la tenemos hecha. Pero usted sabe que este asunto no es así. Entonces, ¿por qué andan? Dijo un hermano, oye, ese hermano está de parto, ¿qué trae? Gloria a Dios. Yo digo lo que a mí me dicen en el radio. Si está enfermo, llévelo al hospital de emergencia, hermano. Que le pongan un suero. Eso nada más se mira aquí. Ok, entonces, seguimos. Hermano, nos estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Amén. Háblale a la roca. háblale a la roca. Ahora dirá usted, bueno hermano, pero ya yo oré, hablé a la roca y no me dio agua. Jesús no hizo que su sacrificio obrara. Hermanos, la palabra del Señor dice que si usted habla con el Señor, el Padre oye a sus hijos. Dios es omnisciente. Y lo que no ha surgido a la mente suya, Dios ya lo sabe. El asunto que a usted le han enseñado, agárrese que le voy a enseñar algo a algunos de ustedes que no saben esto. ¿Ya están agarrados a la silla? No, pero pésquese. Se pescó. Si se cae no es mi culpa y no hay aseguranza para pagarlo. Ya, ¿están pescaditos? Hay aseguranza contra fuego, pero no para pagarlo a usted. ¿Ya lo tienen? Ahí va. ¿Se entendió? Dios tiene derecho de decirle que no a usted en su cara. ¿Usted como padre le da todo lo que sus hijos le piden? No. Papá, y cuando yo sea grande me compro un Lamborghini. Y usted dice, ¿y qué? ¿Es un sándwich o qué? ¿Con qué se come eso, güey? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un Lamborghini Miura? Levante la mano los que saben. Oye, ustedes se tiran alto ustedes. Y un Maserati Bora. ¿Cuántos saben lo que es un Maserati Bora? ¿Eh? Son carros de lujo. Usted ni siquiera sabe lo que un Lamborghini es. ¿Se lo va a dar a su hijo? ¿A su hijo de 10 años le va a dar la llave del carro? ¿A cuánto de ustedes su hijo de 10 años le ha pedido la llave? Estaba yo en estos días, iba en el avión con uno de los hermanos aquí. Me dijo, pastor, yo quiero pilotear. Dijo, te voy a aflojar el avión a ti. Entonces, pastor, yo creo que yo puedo. Dijo, tú sabes lo que yo tuve que estudiar para yo aflojarte esta cosa aquí, porque nos matemos los dos, ¿estás loco? Dijo, tú que me toques esa cosa, yo que te apego aquí en el aire. Usted sabe la responsabilidad que es eso. Gloria a Dios. Amén. Así mismo es Dios. No todo lo que usted le pide, Dios se lo da. Dios tiene derecho a decir que no. Si usted le ora a Dios, oiga bien. Si ya usted le pidió perdón a Dios, usted está reconciliado con Dios. No hay nada que evite que Dios le escuche. Y usted le oró y no recibe respuesta. Dios le está diciendo que no. Ahora le va a usted poner una doble Nelson a Dios por atrás, de lucha libre, una llave, para obligarlo. Abandona, abandona, cuenta, para que Dios le dé lo que usted quiere. Pues entonces si es así, entonces baje a Dios de su silla y siéntese usted, porque usted es Dios. Pastor, ya yo le oré a Dios. ¡Ay! Y yo diezmo y ofrendo. ¡Ay! Y ya me bauticé. Y hablo en lenguas. Y soy santo y soy buena esposa, buen esposo. Y yo y hacen la lista de por qué. Y ya le oré a Dios. Y Dios no me responde, ¿qué hago? Pues suicídese, entonces haga algo. ¿Qué va a hacer usted? Si Dios no le responde, ¿se va a matar usted? ¿Va a obligar que Dios haga algo? Pastor, ¿y por qué Dios no cambia al chango de mi marido? Bueno, si ya usted es buena esposa y hace todo lo que tiene que hacer y no cambia, algún día cambiará. Y si no, significa que él no se quiso convertir y usted se va para el cielo y se va para el infierno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dos estarán durmiendo. El uno será tomado y el otro. ¿Por qué estarán durmiendo en una cama juntos? Porque eran esposos. Solamente los esposos duermen en una cama juntos. Significa que algunas esposas cristianas o algunos esposos cristianos se van a ir ellos y su compañero se va a perder. Dos estarán en el campo laborando. No todos los compañeros de trabajo suyos se van a salvar. Esos que estarán en el campo laborando, pueden ser familia, pueden ser gente que estén trabajando con usted. El día del levantamiento de la iglesia, uno será tomado y el otro será dejado. Significa que no todo el mundo se va a salvar. A mí me toca evangelizar, a usted le toca evangelizar, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, dar buen testimonio, dar ejemplo, que nadie le dé la espalda a Jesucristo por un testimonio escandaloso de nosotros. Pero si después que nosotros hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, no ocurre lo que nosotros queremos, más grande que nosotros y más grande que el cielo es Dios. Y Él sabe en última instancia todas las cosas. Entonces cálmese, háblale a la roca. Pero ¿verdad que usted primero murmura y después ora? Se jala las greñas y después ora. Habla y luego tiene primero entonces que arrepentirse por todos los disparates que dijo. Y ahora pedir a Dios orientación. No sé si nos estamos entendiendo. Están conmigo, ya se murieron. Ahora el problema es que en esa situación de murmuración usted puede contaminar a otro. Miren ustedes, aquí a Moisés lo sacaron de la casilla, el pobrecito Moisés. Oiga bien, ¿se imagina usted Moisés? Toda su vida vivió, el propósito de este hombre era meter al pueblo de Israel en la tierra prometida. Para eso nació Moisés. Para eso duró 40 años en el palacio. Y luego 40 años pastoreando chivos apestosos en la puro borregos allá en el desierto, 40 años de pastor de ovejas. Y cuando ya estaba, que ya debió haber tenido 15 años cobrando Social Security, porque ya tenía 80. Ni Social Security pudo cobrar, porque a los 80 lo mandaron a Egipto a que comenzara el ministerio. Y ahora viene 40 años con una bola de rebeldes. Y paciencia va. Y mire, ya le hemos contado. Fueron 10 veces que el pueblo de Israel se rebeló. 10 veces. Y ya le he contado, no le voy a enseñar las 10 veces, pero ya le he enseñado como 4. Y ahora llega a un punto donde el pobre Moisés, el anhelo de él no perdió su salvación. Pero el anhelo de este hombre en la vida era el entrar a la tierra prometida. Note que cuando Dios le dijo, sabes que te vas a morir en Deuteronomio, Moisés dice que le dijo Jehová, déjame entrar. A mí me parte el alma eso. Jehová, como que dice, Señor, yo he nacido, este ha sido mi propósito. Lo que le quiso decir, déjame entrar y después me mata, llévame. Pero dame el placer y el privilegio de yo ver, pisar aquello por lo cual yo he luchado tanto. Moisés nunca había visto la tierra prometida. Nació en Egipto, se crió en Egipto y luego estuvo en el desierto. Señor, déjame ver tu promesa. Déjame palpar aquello, Señor, que yo hablé, que tú me mostraste. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? N-O. La respuesta es no. ¿Y sabe por qué no? Acuérdate aquel día lo que hiciste, yo te dije a ti. Oigan gente, no hagamos, bendito Dios que me ayude a mí, lo ayude a usted. Gente, a ver, hay 4 aquí que están despiertos y ya se murieron. ¿Con quién estaré yo hablando aquí? Dígale que está hablando, hey you. Sí, hey a ti. Como dice mi país, oye tu cosa. Sí, así es. Usted no sabe de la jungla que yo vengo, hombre de Dios. Sí, a los muchachos dicen, tu cosita. Mire, don Cosa. ¿Qué cosa? Ok, ya le dijo, ya lo ofendieron para atrás. ¿Qué le dijeron? Así, ¿cómo dice allá? Oye, flaco. Flaco, gordo. No, pues. Hay otro país que dice, oye, mira tú ingrato. Así le dicen a la gente. ¿En qué país que dicen eso? En México. Sí. Bueno, ingrato es falta de gratitud, malagradecido. No sé si será malo para ustedes, para mí no, no sé. Ahí en Colombia. No, pero ustedes dicen cosas peores y yo tengo que aguantármelo aquí. Pues, está escandalizada la hermana porque yo dije eso. Pero, ¿cuántos de ustedes saben que en Colombia dicen cosas peores? Horrible, yo tengo que aguantármela. Cultura. En Argentina, Dios mío, dicen cosas. Wow, yo digo, aleluya. Ok, ya, hermano, ya. Oigan esto. ¿Con quiénes estoy hablando aquí? Oiga bien, el punto de esto, yo no sé cuántos años usted tenga en el Evangelio. Y algunos ya tienen algunas millitas corridas. Su papel en el Evangelio. Usted nació para entrar a la tierra prometida. Ese es el todo. Ahora la Biblia dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sea usted un escogido de Dios. Dirá usted, hermano, ¿y cómo yo sé que yo soy un escogido? Bueno, si responde al llamado. ¿Cuántos de ustedes, este es mi punto, de qué le vale al hombre granjearse el mundo? Oiga bien, le van a pasar muchas cosas feas, cosas que a usted no le va a... No. Esta hermana que estaba cantando anoche, ustedes no saben el testimonio de esta hermana. A esta hermana, saliendo de un culto, su esposo se lo mataron en Colombia y le mataron a sus hijos. El hermano, el esposo de ella venía después de una actividad con Oscar Medina y iba a darle la ofrenda a Oscar Medina, y saliendo, le estaba cambiando de pesos colombianos a dólares la ofrenda a Oscar Medina, saliendo de allá en la esquina, ¡pum!, un balazo en la cabeza y le mataron al esposo. ¿Usted ha escuchado el testimonio de la hermana? Digo, estuve amargada. Quise hasta enojarme con Dios. ¿A usted no le ha pasado eso todavía? ¿Sabe usted lo que es perder su familia? Yo estuve en la casa de la hermana en Colombia. Yo sé el ministerio que esa gente tiene allá en Colombia. Yo vi la pastora, la mamá de ella. Qué mujer de Dios. Que a la persona que menos debió haberle pasado algo así. Son este tipo de gente que trabajan en la obra de Dios. No cualquier persona por ahí que anda viviendo doble vida y luego viene a exigirle a Dios. Estoy hablando de gente consagrada. A cualquiera de nosotros nos puede pasar algo fuerte. Y solamente nuestra firmeza en la roca que es Cristo nos va a mantener, hermano. Esto es, hermano, yo, si lo único que yo haga en esta vida sea advertirle a usted y prepararle para los momentos, yo habré cumplido mi ministerio. Cuando yo hablo con los jóvenes, que les retuerzo las orejas aquí enfrente, yo le voy a decir eso, porque algunos de ustedes, los papás de ustedes son tan flojos. Algunos de ustedes tienen papás, lo tienen de cartelito colgado allá, pero no pintan nada en la casa. Y aquí Dios me lo ha mandado para yo pellizcarlo así, pollito, a ver si te salva. Y mientras usted me aguante, yo le voy a estar aquí revolviendo las tripas a usted. Ahora bien, ¿sabe cuál es el trofeo mío? Que usted llegue y usted se salve. Como el trofeo del padre es, los papás, ¿verdad que no? Ustedes no están esperando que los hijos lo mantengan a ustedes. ¿Qué hijo va a mantener el papá en el día de hoy? Muchacho, high school dropout. ¿Quién va a, usted con un salario de McDonald's, ¿cómo ni a usted se puede mantener? Un tipo que ni high school termina, ¿a quién va a mantener? Ni al perro, ni para comprar purina high. Pero ¿sabe usted cuál es la gloria de su papá, de su mamá? Verlo usted grande, formado, y que usted se mantenga usted solo, casado, responsable, y que no tengan que andar robando ni pidiendo limosna en la calle para mantener. Esa es la gloria del papá suyo, de la mamá suya. Oh, no, mira, mira, no, mi hijo es un hombre, se hizo un hombre. Está así. Tanto luchar para eso, tanto luchar para eso. Y guiri, guiri, jala y desgreña y pelea y tira y sube y pellizca. Para llegar a eso, manganzón para llegar a eso. ¿Sabe cuál es la gloria de un ministerio? El que el día que Cristo venga, todos nosotros, si dejan de pintar, se lo agradezco. Esos papelitos ahí. Miren mi papelito aquí. Soy yo. Este es el papelito. La gloria es que el día que Cristo venga, usted esté parado, parada delante de Dios, y todos nosotros como una familia nos tomemos de la mano y digamos: ¿sabes qué? La hicimos, aquí estamos. Así. Esto es, hermano. Mire, aquí vamos a sufrir, aquí vamos a rodar, no robar, rodar. Sí, quería decir de y me salía la B. Y yo, métete para adentro. Vamos a rodar, vamos a sufrir, vamos a tener problemas. Amén. ¿Hay bendiciones? Sí, las hay. Dios no prospera a veces, si no prospera a veces. Pero hay luchas también. Amén. El punto es el nosotros, el usted, saber dónde está parado, parada. Y cuando llegue el día de los días, usted nació para esto. Para esto usted nació, para esto. Amén. Porque Dios le plujo, a Dios le dio su santa y realísima gana de llevar gente al cielo. Y usted lo coronó con el conocimiento y el evangelio, y usted entendió. Y aquí respondió y aquí está. ¡Sálvese ya! Amén. Amén. Entonces, no le vaya a pasar como a Moisés. No digo que Moisés se perdió, se salvó, pero no entró a la tierra prometida. En el caso suyo, si no se salva, no va a entrar a la tierra prometida. No entrar a la tierra prometida para usted es no salvarse. Amén. Oiga bien, cuando usted murmura, yo le dije en estos días, cuando usted no sabe por ignorancia hacer algunas cosas, bueno, el pobrecito o la pobrecita ignora, Dios le enseña. Pero ya cuando usted a propósito, después de Dios mostrarle tantas veces, lo hace y lo hace, ya no se le toma en cuenta como ignorancia, sino como rebeldía. Amén. En el libro de Hebreos dice que este pueblo quedó postrado en el desierto. Vamos a ver, ya vamos a terminar. Oigan, el pobre Moisés. Oíd ahora, rebeldes. Os hemos hacer salir agua de esta peña. Mire el problema de Moisés. Amén. ¿Qué le dijo Dios? Háblale a la peña en vista de ellos. ¿Qué era lo que Dios estaba diciendo? Mira, Moisés, vamos a enseñar a esta gente a orar. Así como tú me hablas a mí, háblale tú a la peña. No solamente haga el milagro. Aquí es donde viene el punto. Yo le dije en estos días que yo casi no oro por la gente en la radio. Y mil y una gente me ha llamado para murmurar y criticar. Este pastor no tiene amor. Usted está allí para orar. No, yo no estoy allí para orar. Yo estoy para enseñarle a usted. Usted está allí para. Yo sé por qué y para qué estoy allí. Se lo he dicho varias veces. El diálogo pastoral no es un programa de oración. Hay otros pastores que tienen programa de oración la hora entera, que oren ellos. Yo no. Dios me tiene allí para enseñar. Esa es mi hora. También han querido agarrar el programa de consultorio. A veces, cuando siento de Dios, oriento médicamente, pero tampoco es un programa de medicina. Aunque a veces, hermanos míos, porque hemos dado orientación, hemos salvado a alguna gente también allí. Y eso es lo que hemos hecho. Ok, pero mi punto es este. Yo quiero que usted mire el caso de Moisés. Dice, háblale a la peña. En el día de hoy, a la gente le han enseñado que cuando usted tiene un problema, se busque un padrino para que interceda por Dios con usted. Y esa miseria la trae usted de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica, el padre, el cura, párroco, habla con el obispo. El obispo habla con el monseñor. Bueno, monseñor es el obispo. Y el monseñor con el cardenal y el cardenal con el papa. Y el papa es el vicario de Cristo. Y ahí va la línea. Y si no directamente, cada santo. Usted tiene a San Juan Diego, Santa Inés, Santa Margarita, Santa Lucía, San Pancracio, San Carlos y el santo que usted se invente. Ahora hasta Pancho Villa es un santo. Y si acaso la Santísima Muerte también. Por allá van, puros demonios. Ok, y ahí va esto. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos acceso directo al trono de Dios por medio de Jesucristo. Oiga lo que el Señor estaba quería enseñarle a esta gente. Hasta ahora, cada vez que ellos tenían un problema, ¿venían con quién? Con Moisés. Ni siquiera se dirigían con Dios. Moisés, danos agua. Moisés, danos de beber. Moisés, por culpa tuya, estamos en esta situación. Nosotros, Moisés, estábamos muy bien en Egipto. Mentira, porque estaban siendo lacerados. Mentira, porque estaban clamando. Mentira, porque Dios había dicho: he oído el clamor de mi pueblo y me acordé de la promesa que le hice a Abraham. Estaban llorando, mentirosos. Ahora me viene usted con esa carita tan linda. Pastor, yo en el mundo estaba mejor. Mira, después que me convertí, perdí el trabajo. La mujer se me torció. Todo me ha ido mal. Y parece que en el mundo yo estaba mejor. Hijo del diablo mentiroso. Entonces, ahora está diciendo que estaba mejor. Y no se acuerda cómo estaba. Deprimido, casi divorciado. Ni el perro le hacía caso en la casa. Nadie lo quería. Estaba peor, era un pari, era una miseria. Ahora bien, vienen y le dicen a Moisés. Cada vez que tienen un problema, venían ellos con Moisés. Moisés habla, no, Moisés dinos, Moisés esto, Moisés lo otro. Ok, dale con Moisés. Dios a usted le está diciendo, le dije a Moisés, mira, delante del pueblo, háblale a la peña. ¿Por qué delante del pueblo? Para que ellos te miren a ti hablando conmigo y sepan que si obtienen algo, lo obtienen, todo lo que ellos obtienen a través de ti, lo obtienen por mí. Para que ellos sepan que yo estoy en medio de ellos. Para que ellos sepan que yo no los he dejado. Háblale. Ahora aquí fue donde Moisés se equivocó. Moisés estaba enojado. Y le dijo: oigan, bolas de rebeldes. Bueno, si fuera mexicano, don Moisés. Oíd ahora, rebeldes. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Eran ellos que iban a hacer salir agua. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Aquí también. ¿Le vamos nosotros a hacer salir agua de la peña? ¡Paz! Se miraba como un acto de magia. Y Dios lo que quería era que orara. Hay momentos donde Dios dice no ore, actúa. Hay momentos donde Dios dice no actúa, ora. Habla. Ok, pero ellos tenían sed, Dios respondió, salió agua. Versículo 12. Y dijo Jehová a Moisés y a Aarón. Aquí viene. Por cuanto no creísteis en mí. Note usted que la murmuración del pueblo hizo que Moisés dudara. Lo que allí está diciendo es que Moisés quizás, y digo yo quizás porque ahí no dice más claro, que Moisés quizás dudó de que Dios iba en verdad a dar agua. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterán esta congregación en la tierra que les da. Mire, hermano, cuando Dios dice algo, Dios no se echa para atrás. Yo quiero que usted note que luego Moisés, en Deuteronomio, cuando ya se iba a morir, Dios le dijo, mira, de este lado del río, le dijo, mira, sube al monte para que muera. Ya, te vas a morir. Moisés le dijo, Dios, déjame entrar. Dijo, mira, ¿te acuerdas lo que hiciste? Que yo te dije que no. La respuesta es N-O. No entras. Sube y te la voy a enseñar de lejos. Te voy a dar primero que la mire de lejos, pero no va a entrar. ¿Y sabes qué? Moisés no entró. Usted no puede jugarse con Dios. Yo no puedo jugarme con Dios. No podemos andarnos jugando con Dios. Usted la está haciendo todavía. Vive todavía porque Dios tiene misericordia de usted. Miren ustedes, muchachos, déjense de andar oyendo música mundana y andar en las cosas del mundo como andan algunos de ustedes. Y se lo voy a decir porque se van a acordar de Dios. Porque si ustedes hacen enojar a Dios se la van a pagar. Conságrense, métanse a buscar a Dios, porque estos no son tiempos de nosotros andar inventando. Y ustedes, hermanos míos, más nos vale a nosotros edificarnos en el camino del Señor. Gloria al Señor. Ah, dirá usted, hermano, ¿ya terminó? Sí, ya terminé hoy. ¡Ay, qué alivio! Pero el golpe sigue. Hay cosas de las cuales hay que separarse. ¿Se entendió el asunto? ¿Usted entendió? Necesitamos más medicina. Bueno, pero cúrense. ¿Por qué? Sí, porque usted sabe que a veces hay antibióticos y usted da antibiótico, antibiótico, antibiótico. Pero los microbios son resistentes a veces. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dejo este lugar.